te decía que en realidad hay que tener en cuenta que muchas de las propiedades que están adentro de los patrimonios de estas personas que tienen más de 2 millones de dólares declarados aproximadamente, son valuadas a evaluación fiscal, que normalmente tienen un valor muy inferior al de mercado. Así que en realidad son grandes fortunas, y al mismo tiempo ha habido una serie de mentiras, digamos, y de operaciones que tienen que ver con la parte técnica que vos me preguntabas recién. Por ejemplo, una estupidez instalada es el tema de la doble tributación, que van a ser planteados en la justicia por la doble imposición. Eso es una estupidez porque la discusión de doble imposición tiene que ver con las multinacionales, que lo que estaban discutiendo a nivel internacional era que no podían pagar por las mismas ganancias que habían obtenido en un país donde tenían una filial, por ejemplo Argentina, pagar impuestos a las ganancias en Argentina y después remitir esas ganancias a su país de origen o central y volver a pagar ganancias. Esa era la discusión de la doble imposición. Cualquiera que trate de meter esa discusión de la doble imposición solo por el nombre en una discusión interna en la cual un patrimonio, por ejemplo un campo o una casa, le imponen dos impuestos distintos, es una estupidez y no tiene ni la más mínima noción, o está operando, ¿no? Operando sobre la confusión de la gente. ¿Por qué? Te doy un ejemplo. Cualquier casa normalmente paga, si es grande, suficientemente grande y valiosa, impuestos a los bienes personales, impuesto inmobiliario provincial, tasas municipales y alguna otra cosa que tenga que ver con las distintas manifestaciones de riqueza que tiene esa casa, ¿correcto? O sea que la de la doble tributación ya de por sí te digo que es una estupidez. Expropiatorio, la Corte ha dicho hace muchos años que la imposición sobre un patrimonio, no sobre un flujo, sobre un patrimonio de más del 33% es expropiatoria, y esto es 3-4%, así que está bien lejos de hacerlo, aun cuando le sumáramos bienes personales, suponiendo que lo pagan, cosa que pasa poco, y las tasas municipales y el impuesto inmobiliario y demás, está lejísimo de acercarse al 33%. Así que lo expropiatorio también es una operación bastante patética. Y después, lo otro que tenés es que los ricos y los millonarios que tendrían que pagar esto dicen que eso va a destruir la inversión. Las empresas y las multinacionales y las grandes empresas y los empresarios invierten en los países que son económicas, social y políticamente viables. Si en un país como la Argentina, con una emergencia como la actual, con 50% prácticamente de la población en la pobreza, el Estado no le puede cobrar el 3% a los 10.000 personas más ricas de ese país, que tengan más de 2 millones de dólares, entonces lo más probable es que no sea un país económica, social y políticamente viable y no haga ningún tipo de inversión. Esta es la respuesta a ese planteo. Perfecto. Ahí hay otro tema técnico, digamos, que han dicho los que dicen que esto no es un impuesto, sino una carga, una imposición por única vez, un aporte. Bueno, esto es un impuesto. Que sea impuesto no quiere decir que se cobre todos los años, ni mucho menos que tenga asignación a las rentas generales. ¿Qué quiere decir esto? Que entra en un paquete que financia el Estado, básicamente, y nada específico. En este caso específico tiene que ver con la salud, con el tema de la pandemia, con el tema de la vacunación, para empezar, con temas de mejoramiento para la gente que vive en las villas, que es un programa específico, con el tema del gas y la exploración de gas relacionada con YPF y con Vaca Muerta y otras cuestiones, y un cuarto que ahora no se me ha ido de la cabeza, un cuarto destino. Ahora, la cuestión importante de este tema de los destinos es que esto que dicen que como es un aporte y va a destino específico, no es un impuesto, es una estupidez también. Es un impuesto, y así fuera a rentas generales, si partimos del concepto de que el Estado sabe dónde gastar el dinero porque conoce las prioridades que tiene la población de urgencias y demás, entonces no tiene ninguna importancia si es a rentas generales o si va a asignación específica. Decir que porque va a asignación específica es menos nocivo para la población rica que no quiere pagar impuestos, me parece que es un error estratégico, digamos, de los comunicadores que lo hacen o de los funcionarios. Esto es un financiamiento del Estado cobrándole a los que más tienen una situación de absoluta emergencia. Y va a ir a donde al Estado le parezca que es la prioridad. No tiene por qué darle explicaciones a los empresarios a los que les cobra. En todo caso, a la población le podrá estar diciendo, como vos decías, a dónde va a destinarlo para dejarlos digamos, más informado respecto del tema. Pero eso también tiene que ver con el presupuesto que se sancionó ayer y para qué se va a usar todo lo que recauda el Estado y a qué se va a ser destinado. Así que en ese caso son cosas coincidentes, ¿no? Obviamente, si me preguntás por mi visión personal y mis gustos, tendría que ser permanente, pero en realidad lo que tendríamos que hacer es cobrar en serio un impuesto a los bienes personales que no le esté cobrando a la clase media, que no puede escaparse porque no tiene asesores como tienen los ricos, digamos. Asesores, facilitadores, contadores, bancos y abogados que le ayudan a esconder su patrimonio para no pagar bienes personales. Entonces, si bienes personales lo termina pagando una pequeña parte de la clase media y no lo pagan los ricos, tenemos un problema grave. Mejor sería cobrar un impuesto como este que estamos sancionando ahora permanentemente. Y respecto de eso, lo que le preocupa a los ricos no es solamente este aporte del 3%, que no le mueve el amperímetro, sino que lo que les preocupa es que normalmente los impuestos de emergencia, con situación de emergencia y con mucho respaldo popular, terminan quedándose para siempre. Entonces, te fijás, el impuesto a las ganancias de la Argentina actual, o impuesto a los réditos originalmente, lo puso un gobierno de derecha, de facto, en los años 30 por la crisis del 29 y quedó para siempre. Y era por única vez también, por una cuestión de crisis. Entonces, eso es lo que le preocupan, además de la señal política que da el gobierno nacional cuando les cobra a los que más tienen, cosa que normalmente no han hecho. Ahora, digo les cobra, quiere decir, les pretende cobrar y saca una sanción de una ley. Estos futuros potenciales contribuyentes, todos van a ir a la justicia, ya sabemos lo que es la justicia, y no tengo la seguridad de que la justicia no vaya a fallar en su favor. Lo cual va a hacer que la recaudación vaya a demorar mucho, porque esto se va a empantanar por mucho tiempo en la justicia y van a estar esperando seguramente que venga algún gobierno que lo derogue. Así que ese es un problema, porque la AFIP también tiene funcionarios de carrera que pretenden o tratan de no quedar tan mal con el poder económico y van a hacer el menor esfuerzo posible por ir al choque. Ese es un problema, ¿no? Yo diría que vayan con prudencia, digamos, porque cuando desaparezca, si logramos que desaparezca el virus, la economía no se va a recomponer mágicamente, y esto que están diciendo de que el año que viene el rebote económico va a ser muy fuerte, no quiere decir que el poder adquisitivo de la gente, que el salario se recupere mágicamente. El rebote va a ser un rebote estadístico, que tiene que ver con la forma en que pedís el PBI contra un año horrible como es el 2020, entonces con que el año 2021 sea medianamente pasable, te va a dar una suba bastante importante del PBI porque lo comparás con una base que es un desastre. Pero eso no quiere decir que la torta esté bien repartida. Entonces ahí tenemos la pregunta del millón, que es ¿cómo se va a recuperar el mercado interno si no suben los salarios reales? Y peor aún si siguen perdiendo, porque este año, sobre los cuatro años del macrismo, sobre llovido mojado, después de perder 20-25% del salario real, este año han perdido bastante también la mayoría de los gremios que no han tenido paritarias o han tenido que bajar su sueldo. Entonces digo, yo iría con prudencia, digamos, respecto de la reactivación, que no quiere decir que no vaya a haber reactivación, lo que quiere decir es que jugarse mucho a creerle a los que dicen que va a haber una reactivación mágica puede ser peligroso. Y sí creo que la población debería presionar para que el gobierno de algún modo encuentre la forma de recuperar el salario real y no que mantengamos estos salarios que son, en muchos casos, de salarios de indigencia y de pobreza, ¿no? Yo las señales que he visto hasta ahora en relación con la negociación de la deuda, en relación con la negociación del FMI, en relación con la fórmula de los jubilados, con las LELIC de los bancos y un montón de otras cosas, es como mínimo de timidez en relación con el poder tradicional económico y financiero y con las tarifas de servicios públicos, con casi una convalidación de las fórmulas que inventaron los propios dueños de esas empresas, a veces poniendo un ministro para saquear a la gente y al sistema productivo. Así que ahí lo veo bastante tímido al gobierno, y si esos pilares no se modifican, va a ser complicada la economía y la sociedad argentina.